De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue... Hola, salud, bienvenidos a este último programa de la temporada de Hoy Desde Aquí. Contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí y aún no se me borra. Cayeron en pedazos las carrozas, la guerra destruyó puertas y muros. Este último programa de la temporada va a hacer prácticamente un año de que estamos asomando a través de vuestros transistores y vuestros MP3 y móviles, a través de los que escucháis los programas. Gracias a Radio Almaina estamos asomándonos a deciros cosas que creemos, cosas con las que estamos de acuerdo, y deciros otras con las que no estamos de acuerdo, y también en el fondo informaros de algunas de las que los medios de comunicación de masas vendidos al sistema capitalista no os informan. Porque el pobre cansado había muerto, no vieron nunca que no lo veían. Había ya otros pies en donde estuvo. Los otros pies eran él mismo. Así que, como os decimos, llevamos prácticamente un año y hemos decidido hacer este último programa un poco diferente. La vida nos ha llevado a construirlo de una forma diferente a todos los demás. Ni su nombre fue grabado sobre la piedra que él cortó sudando. Nunca sabía nadie que llegaba, ni nadie supo cuando se moría. Así es que solo cuando el pobre pudo, resucitó otra vez. Si estáis entrando en un pánico pensando que el resto del verano no vais a poder escucharnos, os diremos que hemos hecho una selección, esperamos que acertada, y que de recopilaciones de otros programas nuestros, y que de aquí a finales de septiembre podréis escuchar varios programas en el mismo espacio, a las mismas horas, que se repetirán de algunos de los que creemos han sido más redondos, más completos. Cuando el hombre tocaba la piedra hostil quebrada por sus manos, se convertía en orden y una a una formaron la recta claridad del edificio. Pero como os decía antes, las circunstancias de la vida nos han llevado a que este quizás se convierta en el más personal y más nudista de todos los que este presentador ha hecho hasta el momento. El que cortó y anduvo machacando y abriendo surcos, acarreando arena, cuando todo existió ya no existía. Él daba su existencia, eso era todo. Os lo avisamos desde el principio por si alguien quiere evitarse el riesgo de ver al presentador que se esconde tras este micro practicando el nudismo. Está a tiempo de cambiar de frecuencia o poner alguna música que tenga en la reserva de su aparato de música. Lo distingo entre todos los que son sus iguales y me parece que no puede ser que así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria. Quizás alguno o alguna tengáis una curiosidad malsana que os lleve a pensar: ¿y cómo será este Paco? ¿Qué cosas de nudismo va a practicar a través de la radio? Os amenazamos que lo único que tenéis que hacer es seguir escuchando, desgraciadamente. Así que os explicaremos en qué va a consistir esta sesión de nudismo. La sección de historias de lucha, poesía revolucionaria, motivos para la revolución, más o menos como un potaje de eso hemos hecho, y va a ser una entrevista que le hemos hecho a un buen amigo que participa en un grupo de música granadino y que en clave de humor intentan lanzar canciones, como dice él, con recao. Tienen la insana intención de que ese recao pueda llevar a recapacitar a las personas y a recuestionarse ciertas cosas. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Javier es así de ingenuo. Todos los que son sus iguales, y me parece que no puede ser, que así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria. Pero no lo hemos pasado bien entrevistándolo y poniéndoos algunas de las canciones que han hecho en su último disco, el cual está asequible a todos a través de medios internauticos sin derechos de autor. Y la segunda parte del programa la hemos llevado a una situación un poco crítica. El propio Javier quiso pedirnos hacernos a este presentador que os habla una entrevista y trasladarla, y bueno, pues que los oyentes de hoy desde aquí podáis escuchar una entrevista que él quería hacerme a mí. Que suceder así no tiene gloria. Así que esa será la segunda parte. Luego haremos alguna reflexión y nos despediremos de vosotros hasta el nuevo programa que hagamos completo allá por los primeros días de octubre. Así que vamos a ir empezando, que amenazamos con que os reiréis o lloraréis. Como siempre, buenas noches, nos de Dios o vacunen. Sí, somos Impresentables. Bueno, con este inicio de presentación de un disco, queremos cerrar la poesía revolucionaria de esta temporada con un grupo de música de Granada que son amigos y que, a su modo, a su forma, hacen también una cierta poesía revolucionaria. No me la han dado. No me la han dado. No me la han dado. No me la han dado. Este año he pedido una beca Erasmus pa ir a Holanda, Ámsterdam. Creo que tener 40 y tantos tacos no es un problema para estudiar. 50. Después pedí una beca para la tesis, pa' ir a Holanda, de investigación. Era un proyecto multicultural sobre los viajes en coffee shops. pillar una subvención. El trabajo se titula Sexo, droga y rock and roll. No me la han dado. No me la han dado. No me la han dado. No me la han dado. Bien, hemos quedado con Javier, con un amigo. Buenas tardes, Javier. Hola, ¿qué tal? La intención era difícilmente descriptible. Habíamos quedado con él porque, bueno, ¿eres músico o...? Aficionado, casi semiprofesional. Casi bueno. Semiprofesional. ¿Eso quiere decir que todavía le sigues poniendo dinero a la música de tu bolsillo? Es una definición que me gusta, eso está bien. Bien, vale. Habíamos quedado un poco para comentar un poco cómo... un poco sobre lo divino y humano, sobre en este tema de... tú y otros amigos a estos niveles tenéis un grupo que se llama... Impresentables. Ya, pero a mí me suena de que vosotros no teníais canas cuando empezaste. Teníamos hasta pelo incluso, sí. Son 13 años, 13 años. Nos gusta poner el eslogan 13 años dando el cante, que tiene así varias significaciones. En fin, pueden interpretarse como pues eso, que compartimos nuestras canciones y demás, o que vamos haciendo el show, que también da con el perfil del grupo, la verdad. Bueno, entonces lleváis 13 años dando el cante. ¿Y qué tipo de cante? ¿Qué es lo que...? ¿Cuál es...? Claro, hombre, yo sé, porque os conozco desde antes de que empezarais a ser tan cantoso, ¿no? Pero, claro, pero alguien que no sabe un poco de qué va, ¿qué es lo que tocáis? ¿Música clásica? ¿Música...? Siempre la definición, porque hay que contarle al personal que para vender la moto del disco cuando tenemos una actuación o algo, y siempre decimos versiones de rock, de jazz y de blues en clave de humor. Eso así muy resumido. Bueno, en este caso esa clave de humor nos da pie a mirar la vida con otro color, no solamente los colores tan pesimistas que nos están marcando el sistema últimamente, ¿no? ¿Y eso, de dónde surge todo esto? ¿Esto fue como, hombre, una seta de formación espontánea? La idea siempre está relacionada con la cerveza, es decir, cualquier cosa en este grupo está relacionada con la cerveza. Y hombre, y que los primeros músicos empezó con un trío y... El trío de la Dada. No era ese. No, ese no era el mismo. Será otro. No, no. Empezó como una historia justo para cantar en los bares, porque nos apetecía los otros dos músicos que estaban al principio, Manu Pampa y Pepe Olmedo, pues estaban en otras cosas y demás, pero le hice la propuesta, bueno, de hacer algo para pasármelo bien, en definitiva, tocar en los bares. También porque ya era difícil tocar con bandas grandes en los sitios, en Granada. Y entonces pues les propuse hacer algo más informal. De hecho, eso, pues tocamos, el primer concierto fue en el Enano Rojo. Y eran pues versiones, unas de jazz tradicional, que sobre todo tocaba Manu el clarinete y todo eso. Otras de los Beatles, otras... Ya en ese primer concierto ya apuntó un poco lo que iba a ser este rollete. Que básicamente eso es... que haya cachondeíto, pero a la vez que haya cierta... Dicen por ahí lo de canciones con recao, dice un grupo que hay por ahí que me hace mucha gracia, Y es un poco la idea. Yo soy tan optimista que creo que también se hace un poco de literatura, claro, dices con literatura comprometida y dices, joder, suena un poco pretencioso. Pero sí que hay una visión crítica de las cosas y se puede cuestionar mucho, hombre, eso siempre ha existido en la literatura y demás, y además suele ser gente que suele molestar al que manda, el bufón o el que siempre mete caña en las cosas a través del humor, ¿no? Claro, el humor siempre ha sido, precisamente los bufones se les permitía lo que no se les permitía a nadie porque eran los bufones. Claro. Aunque claro, también siempre corrían el riesgo de que les cortaran la cabeza. Si el rey tenía un mal día, el bufón ya caía en desgracia. Sí, sí. Entonces, ¿esta primera que hemos escuchado era? No me la han dado. Una fiel traducción de Don't Let Me Down de los Beatles. Y... Vale, vale, vale. Y entonces... Habla de una beca Erasmus y de un claro, chaval... Claro, yo que como nunca he pedido beca para nada... Pues claro, no es verdad, ¿verdad? Yo soy esa gente que nunca he pedido una beca, nunca he pedido un subsidio, nunca he pedido una ayuda. Oh, sí, el paro sí, si me pego respuesta. Pero entonces pues no... No, pues eso suele funcionar mucho, porque hay veces que hemos estado presentando o algo, grabando, y se me acerca alguien y dice, joder, yo creía que era la única persona a la que no le habían dado una beca Erasmus, y veo que hay tal... En fin, que por lo que sea, hay canciones que por lo que sea conectan con sí. La gente, y en fin, aquí tiene de todas maneras su otra temilla por ahí por debajo, que es por lo de Ámsterdam y los coffee shops y todo eso, en fin. Sí. Pero bueno, entre una cosa y otra, la verdad es que es de las canciones que más juego nos dan. ¿Y qué es lo siguiente que vamos a escuchar entonces? Pues vamos a escuchar una versión de Joe Cocker de Unchain My Heart, que se traduce en este caso por Se hincha en el bar. Esta es más nuevecilla. Tenemos alguna otra de Joe Cocker por ahí, que la única que hicimos una traducción ya completamente a lo loco, porque era con las amigas no se liga, así que era una frase que había que meter en una canción como fuera. Que y buscasteis la canción que pudiera decir claro, algo que eso ya, ahí fuimos a saco, ya dijimos, ni se parece ni nada, pero esta ya vamos a saco. Entonces el título fue Con las amigas no se liga o sí, que era la de You Can Leave Your Head On. Claro, una traducción, puedes dejarte el sombrero, es una mierda, con eso no se va a ningún sitio. Mucho Joe Cocker que sea, hombre, cantando en inglés o no nos enteramos, pues dar pego. Eso es lo que pasa, pero... Puedes dejarte el sombrero, no, pues con las amigas no se liga, o sí. Y este es el segundo temazo que hacemos del Joe Cocker, que habla también precisamente de compromisos y de... Y de la tendencia a arreglar el mundo desde la barra del bar, que eso es muy frecuente, que es muy frecuente. Y también me decía un amigo muy gracioso, dice, joder, está escuchando la canción, y claro, el estribillo dice algo así como, nunca va una huelga ni una manifestación, todo lo arregla desde el sillón, en fin, no me acuerdo yo de las letras, es un problemilla que tengo. Total, que estaba con lo de... Nunca, dice, hombre, yo hago una huelga y alguna manifestación sí que voy. No te preocupes. No. Pero de todas formas es bueno saber el que va y el que no va, porque luego se quejarán igualmente. Es que han cambiado, no sé qué. ¿Qué querías? ¿Que fueran otros los que te lo solucionan? Bueno, pues todos vamos a escuchar... Change in el bar. Change in el bar. Y luego seguimos. Muy bien. Se hincha en el bar de arreglar el mundo con un pacharán. Se hincha en el bar de arreglar el mundo. Se hincha en el bar, ponme un cubata. Es un gran todólogo. Se hincha en el bar de mortificar. Él se cree el mejor presidente, aunque eso no lo piense la gente. Se hincha en el bar de Ron Pálido. Que estamos haciendo de poesía entre comillas revolucionaria, rara, con música incluida y concretamente con, yo creo, con una cierta dosis de Malafolla Granaína, porque también yo creo que escuchando algunas de las letras yo veo una cierta dosis de Malafolla incluida. No te puedo yo asegurar que no. De todas maneras, el letrista es de Jaén, que es un servidor, entonces de entrada de serie no viene, la Malafolla no viene de serie. Lo que pasa ya son 30-20 a favor de Granada y hombre, algo se habrá pillado también. De todas maneras, no hay, bueno, sí hay su punto corrosivo, pero la Malafolla en estado puro yo todavía me sigue sorprendiendo y descolocando, ¿eh? Pero bueno, que algo hay de cierta mala uva y está bien, porque también el humor tiene que ser cañerillo, sí. Desde mi gusto por lo menos. Sí. Sí, no, sí. Este programa, pues, como precisamente lo hace uno de los pocos granaínos que está en tema en Granada, pues entonces no, si de vez en cuando surge un poquito de Malafolla, no se reivindica como daños colaterales. O sea que tampoco. Pues entonces, ¿y qué vamos a, por dónde vamos a seguir ahora? Mira, te voy a otra de las canciones que están en el disco, estaba ya grabada en el primero, que es Twist and Shout, que hemos en su momento hicimos la traducción por Tuesta el pan, es también de los Beatles, y tiene unos coritos así que a la gente le encanta cantar. De hecho, como es de los primeros videoclips que subimos a YouTube y demás, creo que una compañera en el instituto, yo doy clases de lengua en mis ratos libres, que son muchos, y entonces pues creo que... Claro, porque los conciertos no son a diario, son más bien de tarde en tarde. Sí, entre esto es como lo del chiste de entre polvo y polvo, esto entre concierto y concierto me da tiempo a dar muchas clases de lengua y literatura. Y entonces, pues una compañera tuvo la feliz idea de decirle a los alumnos del instituto, dice, oye, ¿sabéis qué canta el profe de lengua y tal? Hombre, está en YouTube, hombre. Total, que llevan como 2 o 3 años cantándome por los pasillos el Calienta la leche, Tuesta el pan. cosa que en parte es muy gratificante para el ego del artista y en parte un latazo porque que vamos, digo, coño, aprenderos por lo menos la segunda estrofa, que no sale donde calienta la leche todo está el pan. Te vas a quemar, coge la ropa, ponla a lavar, cabroncete, no te vas a quebrar. En teoría, también es una canción. Lo que más llama la atención y de los niños, sobre todo, es el cabroncete. Claro, los tacos y eso, pues los vuelven locos. Pero en realidad es una canción por el reparto de las tareas domésticas y demás. Siendo muy optimista, en el fondo es que este grupo, lo que decía al principio, tiene su recado y sus cosas. En el fondo, quiere plantear una reeducación de los roles patriarcales y... No somos bastante políticamente correctos, bueno, eso no somos, la verdad, pero somos bien intencionados. Claro, vosotros seguramente, bueno, esto hay que aclarar, Radio El Maine es una radio libre que aboga por toda esta música, además está en el YouTube, en todos esos sitios, está por ahí colgada gratuitamente, donde la gente le puede... donde no copiáis el rollo ese de... Derecho de autor y cosas de esas, o sea, que es una cosa o un poco libertaria, o un poco libre, o un poco irresponsable. Todo eso me suena y me gusta, todo eso me suena bien y me gusta. Hombre, la idea, el primer disco, ahora mismo es que la web está en reparación, digamos, pero con el primer disco lo que hicimos es subirlo para descargarlo gratuitamente. Tenemos que arreglarlo para que se pueda seguir haciendo, que ahora mismo da algún problemilla técnico. Y este segundo disco, lo que estamos intentando hacer, una especie de crowdfunding, que está tan de moda esto, pero un poco al revés, me explico, es decir, en lugar de esperar a juntar todos los apoyos y demás, lo que estamos intentando hacer es lo primero, bueno, la recompensa, digamos, esa que siempre muchas veces se dice. Le hemos regalado el disco a todos los que vinieron a la grabación, que fueron 150, entre las dos hicimos dos conciertos para grabarlo en vivo, y con la entrada pues le regalamos el disco cuando saliera, que ya ha salido. Y luego, bueno, lo que hemos intentado es adelantar nosotros en realidad la grabación, el dinero, bueno, ha cobrado todo el mundo su trabajo, como debería de ser. Y Y ahora pues lo que estamos intentando hacer, bueno, hacer como esa especie de crowdfunding al revés, que la gente, por lo menos necesitamos vender 500 discos para cubrir el gasto. Por lo menos para cubrir gasto. Bueno, pues entonces digo yo que entre una cosa y otra siempre habrá algún amigo que, aunque no lo escuche, aprecio por aquello de que no vea un amigo pasando necesidad, pues terminará comprando alguno. Esto es como lo de sexo por compasión, aunque sea por compasión, que sea bueno, por pena de los músicos. Hombre, es muy divertido. No he oído a nadie que me haya dicho, joder, escucha el disco y qué rollo, ¿no? Qué aburrido, que. En fin, estoy vendiendo bueno, una moto aquí un poco. Hombre, yo no sé si los oyentes de Radio Hermaina le gustará o no, pero bueno, como de todas formas, ahora Radio Hermaina escucha poco gente. Mi programa, encima, que muchas veces empiezo diciendo que este es un programa en el cual yo suelto lo que yo creo, lo que yo opino, y que si alguien no está de acuerdo perfectamente puede cambiar de emisora, y que en cualquier caso agradecería que luego volviera cuando se termine. Pues de la favor, hasta he oído, macho, gracias. Sí, y entre eso y que en verano Granada se queda vacía y que posiblemente no nos escuche nadie, a lo mejor hasta podemos tener suerte. Me encanta el ánimo que me da para cubrir los 500 que me hacen falta para el disco, pero bueno. Una cosa es que seamos amigos y otra cosa es que te quiera crear falsas expectativas. Qué bien habla, di que sí. Bueno, ¿por dónde vamos a seguir entonces? Mira, pues te digo, hay muchas cosillas aquí. Hay otra canción, generalmente el rollo de nuestras canciones está muy inspirado como en los carnavales de Cádiz, y es poner letras distintas a unas melodías que ya la gente conoce. También son los conciertos, el personal se anima mucho porque seguida hace coro, en fin, se mete mucho en ambiente y demás. El problema que tienen los carnavales, que en realidad es un mérito enorme, es que cada año pues tienen que renovar historias porque muchas veces son letras muy pegadas a la realidad del momento. Nosotros en general, lo que sí me he dado cuenta, bueno, que las canciones sobreviven bien, digamos, porque pues tocan temas que, digamos, más o menos no pasan, por decirlo de alguna manera. La canción que vamos a escuchar ahora, desgraciadamente también, yo creo que sigue de actualidad porque hay temas sociales que tampoco se arreglan mucho. Pero lo que sí es cierto, hay algunos personajes que salen por ahí en medio, pues no sé, Ramoncín, por ejemplo, pues habla pues de los derechos de autor, de los CDs, de no sé cuánto. Entonces, claro, hay algunas cosillas que al paso que vamos ya, pues a la generación de mi alumno, yo creo que Ramoncín ya no sabe ni quién es. Entonces, alguna vez, si hay temillas así como este, no plieguen la manta, en realidad el título tendría que ser por el título original, se ha quedado con el estribillo. Blame it on the boogie sería algo así como Mola Canti Dubi. Entonces, en fin, de ponerle ese título, como el estribillo empieza con no pliegues la manta, de hablando del top manta y todo aquel rollo, joder, que estaba, no sé, a mí me pasó, por ejemplo, estar eso, pues por Birrambla y ver a un senegalés allí con la lengua fuera corriendo con su chisme y un policía municipal detrás y dice, joder, esto parece. No tendrá ninguna otra cosa más importante ese policía. Con los niveles de corrupción que hay en este país, el otro día tuve que ir a renovarme el carnet de identidad y cuando estoy allí me dice el tío, mientras lo sacaba la máquina, me dice el tío, ahora mismo tenemos el carnet de identidad más moderno que hay en Europa, y estuve a punto de decirle, y los gobiernos más corruptos. Pero digo, y este hombre que está aquí cobrando un jornal por hoy, seguro que está el muy animado, fíjate que casi arroba más moderno, que carnet de identidad, ¿para qué? O sea, el policía corriendo detrás del senegalés con los niveles de corrupción que tenemos, con los banqueros haciendo su agosto, con la política, los políticos y los empresarios siendo la misma persona. Efectivamente, entonces una situación absurda. Y claro, lo que en general este grupo intenta responder es un poco, bueno, esa situación de partida que es completamente marciana, digamos, pues bueno, lo abordamos a través del humor. Lo que es cierto es, bueno, pues está la gente coreando, no pliega la manta, guarda el disco como la cantidubi, en fin, está con el rollete, pero a la vez estamos pues cuestionando cosillas, ya digo, más o menos alegremente, pero en el fondo ahí tiene su crítica y su mensajillo. Así que si quieres, pues la oímos. Venga, pues vamos a escucharla. Oh. bastante grima ver a los munipas correr por las calles a un senegalés por buscarse la vida vendiendo unos discos. Se quejan las empresas y la SGAE. No pliegues la manta, no la dejes muda, no guardes el disco o la actitud y otra. No pliegues la manta, no la dejes muda, no guardes el disco. Como al final este programa va a ser un programa especial para despedirnos del verano, pues ¿por dónde, qué selección ha hecho? ¿Por dónde seguimos? Pues he cogido una que es la de las pocas que tenemos, la música y la letra, pues en general pirateamos algo, hacemos un homenaje, he querido decir. Entonces en esta es un blues, hicimos una letrilla del blues del músculo pubococígeo, porque, en fin, no sé, desde la época, no sé si era la doctora Ochoa aquella o quien hacía, no, la Verdú esta, hacía un programa sobre sexo, no sé, que a mí me hacía mucha gracia. Bueno, y algún programa hubo sobre el músculo pubococígeo, joder, con lo bien que lo digo siempre, ya me he atascado. Pues vale, pues entonces dije, vamos a hacerle un blues a esto. Y el primer blues de la historia de la música que está dedicado a este tema. Entonces, llevo una introducción en el concierto de grabación, tardé solo 10 minutos y, en fin, ya si oí el disco entero ya oiréis, tampoco hemos dejado tres nada más, que ya está bastante bien. Pues hablando, en teoría queríamos hacer una cosa más elaborada, al final acabamos con la Wikipedia. Pero hablando, bueno, de las ventajas que tiene el desarrollo de este músculo. Eso es, para el disfrute de ella y de él, que podríamos decir, parece esto un anuncio publicitario de algo. Sí, sí. Y nada, es un tema cachondete también, pero que tiene su aquel, y tiene su gracia, y alguna vez luego con la cerveza nos quedábamos hablando del famoso músculo, en fin, y tiene su interés. Hombre, los músculos, si se ejercitan, se desarrollan, y si se desarrollan, se pueden seguir ejercitando. Entonces, ahí está. Yo tengo que buscar a ver dónde está el músculo ese, para ir viendo a ver la posibilidad de desarrollo. Oye, la presentación, además, que fue muy... Si es que esto te pasa, historias divertidas, la verdad, porque hicimos la presentación de esta canción en el Apeadero. Y luego, varias semanas después, tomando cervezas por ahí en el Realejo, nos encontramos, iba con Pepe, el guitarrista, y nos encontramos a otros amigos y tal, y dice, anda, pues esta chica estuvo también en el, en lo del músculo pubocofígeo, en el concierto, y estuvo a punto de levantar la mano y hablar, es que es sexóloga y tal, y yo, jajaja, jajaja, ja. Dice, no, porque tal y cual, y yo, coño, vente y nos cuenta una historia que... Y entonces no pudo venir a la grabación del disco, pero vino al de la presentación, ahora en mayo. Y ha estado muy gracioso. La Isa de los Peines, que se llama, en fin, nos ha hecho allí una... ¿Se llama la Isa de los Peines? Isa de los Peines, el nombre de Facebook. Bien, vale. Por lo menos. Vale. Entonces, quiero decir que pasan cosas así como pintorescas, graciosas. Entonces allí estuvo contando sus cosas y nada, hemos hecho un concierto, en mitad paramos allí para hacer la charlilla. Para ya explicar un poco qué músculo es, dónde está, cómo nada. Está. Para, ya a practicar, qué es lo que queda que cada uno que se busque la vida. Sí, además que ya que vivimos en este mundo de tanto de escaparate, de cuerpos danones, etcétera, etcétera, de desarrollar la musculatura, pues vamos a desarrollar todo lo que haya que desarrollar. Sí que sabes. Gracias, músculo, tú sí que vales. Gracias, músculo, pubo cocigeo. sí que vales. Gracias, músculo, pubo cofigeo. Bueno, pues no sé, si quieres que pongamos alguna cosa más o tú qué plan tenías. Yo, vamos, yo lo que dé tiempo. Queda alguna más por ahí, si queréis la escuchamos, la de cuando José baja motril, hombre, que es uno de los... Yo tengo una pregunta. Bueno, yo sí tengo una pregunta sobre esta canción porque ¿hay alguna que fue la primera? La primera canción, pues mira, hay una que no solemos tocar, que antes de que existiera el grupo ni nada, la primera como tal es esta, cuando José baja motril. Esa sí fue un juego porque Maru Pampa tenía su grupo y su historieta. Pues espérate, vamos a escucharle y ahora después explica el tema, venga. Está harto de domingueros y policía municipal. No busca problemas con nadie, solo el culete se quiere tostar. Cuando José baja motril, cuando José baja motril, nunca puede bañarse en bolas. Cuando José baja motril, José baja motril, nunca puede bañarse en bolas. Cuando José baja motril, algunas veces busca una cala y en una de esas se va a despeñar. La culpa será de los que mandan por no quererlo legalizar. Cuando José baja motril, cuando José baja motril, nunca puede bañarse en bolas. Cuando José baja motril, capela. Cuando José baja motril, cuando José baja motril, nunca puede bañarse en bolas. Se baja motril, la última. Cuando José baja motril, cuando José baja motril, no puede bañarse en bolas. Cuando José baja entonces. entonces ahora de ya hemos podido escucharla. Explica eso de esta, la primera oficial, ¿no? Sí, esta es la primera que me acuerdo que estaba tocando Manu con su grupo de Dixieland, en fin, de jazz tradicional y tal, así en tono divertido. Y fue la primera, sí, que salió como, joder, podríamos cantar canciones tal, esta viene cuando José Bajamotril, ya jiji, juju, en fin, como que fue bien acogida. Pero antes incluso de esa, la primera cosa así en esta línea, iba a decir gilipollesca, pero en fin, digamos, de versiones, fue Te Recuerdo en Tanga, pero vamos, eso sin ninguna pretensión de que fuera, sí, sí, de que fuera un grupo ni que fuera nada. Fue una broma que me acuerdo que cantamos Juan Herena, un amigo y yo por teléfono, a Manu Pampa precisamente, una versión de Te Recuerdo Amanda, cosa que hay veces que tenemos cuidado porque hay público y dice, hombre, no, eso ya es demasiado. En fin, eso no lo hemos grabado, pero cuando me tomo Don Martini la canto a veces, incluso en los conciertos. Bien, vale. Sí, a mí me suena haber escuchado el concierto tuyo, lamentablemente. Bueno, pues seguro entonces que Víctor Jara tenía sentido del humor, hombre. Sí, sí. Y le haría gracia, seguro. Estoy, además, yo tengo alguna grabación de Víctor Jara donde manifiesta, hay un, porque muchas veces, yo recuerdo hace años una conversación con una persona muy comprometida y todo eso, y que planteaba como que la militancia es un tema muy serio, y planteaba, y luego yo he escuchado grabaciones de Víctor Jara donde ves que tiene un sentido del humor, que no sé qué, y por comentarios, por introducciones, parecían las introducciones que tú haces a las canciones, sin llegar a tanto, pero vaya, pero, y entonces yo estoy convencido de que el sentido del humor es un síntoma de inteligencia. Bien, bien. El sentido del humor es un síntoma de inteligencia. Quizás por eso Franco, Aznar, Rajoy, todos estos señores, Felipe González, todos estos señores siempre aparecen tan serios. Bueno, pues entonces, no sé, quería que pusiéramos alguna, bueno, o si quieres hacer alguna introducción y vamos cerrando. Sí. Y vemos a ver qué es lo que vamos a poner del cierre. Sí, pues mira, sale ahí también, tiene una cita, yo te pediría que pusieras la presentación de la última que cierra el disco, porque tiene una cita muy simpática, que no te la voy a decir, ya la escuchamos del tirón. Y es una versión de Bob Dylan, y por aquí íbamos dando un palo por un sitio y por otro, que es la de Like a Rolling Stone, que es traducida por Date un revolcón. Entonces ahí salen pues cosas de republicanos, de borbones, en fin, en medio de otras cosillas. Vale, pues entonces, si quieres, entonces ponemos eso, nos despedimos, sí, y cerramos con eso y muchas gracias, bueno, y a comprar el disco. Ya me voy a mirar aquí el pegote del anuncio. Hombre, yo no sé si esto no me va a costar a mí, sí, Roger Maynard, sí, eso, no, hacer propaganda del disco. Muy libertario, muy enrollado. Sí, no, yo no sé si veremos en la asamblea, si no, tiene que terminar mandándome. Me van a echar de aquí también. Bueno, pues entonces nos despedimos con esto y muchas gracias, un gustazo haber hablado contigo. Y ahora seguimos, venga. Estás parada a mirar cómo pasa la vida, nena. No te cansas de esperar que venga un príncipe azul, nena. Un republicano es mejor que un empanado con cara de borbón. Divertido, pero no superficial, con algo de pimienta y de sal, que por las noches no te haga bostezar. Todo es ponerse, date un revolcón, no pierdas la ocasión. Cocotero al

dejar de recortar, loco gasto militar. Tú ser su mejor cliente. Tú mucho partido, pero ¿es socialista, es obrero o es español solamente? Pues tampoco 100%, si americano también. Gringo, ser muy absorbente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Hombre blanco, hablar con lengua de serpiente. Cuervo ingenuo, no fumar. La pipa de la paz, un tú. Por Manitú, por Manitú. Bueno, hola, tenemos a Paco Ortega aquí, ahora vamos a cambiar un poco los roles, los papeles. Buenas tardes si se emite el sábado por la tarde y buenos días si se emite el lunes a las 9 de la mañana. Bien, bien, bien. Es que soy Javier Cobo, que me ha hecho una entrevista sobre Impresentable y en su momento cuando me invitó le dije, oye, pues si quieres te hago yo una devolución de la entrevista, que hay veces que eso, que me gustaría preguntarte de cosas y que me gustaría que contaras despacio, igual que cuando hablamos en los bares, pues de cosas y de historias, y la verdad es que estaba pensando cuando venía para acá, digo, creo que nos conocemos desde los 80 por amigos comunes. Yo la primera imagen que tengo de Paco era que venía de una marcha por América Latina a pie de no sé cuánto, no sé qué. A ver, recuérdame, refrescame la memoria. Joder, pues tengo los pies ahora como para que tuviera, que hacer aquello. La herencia ahora no, ya empiezo a tener la herencia esa, no de dinero, sino de problemas de salud heredados de la familia, ¿no? Que no tengo los pies yo ahora como para marchar eso. No, eso fue. Yo llevaba ya varios años también dándole vueltas al tema y me enteré que había una gente organizando una marcha y que estaba dentro de la campaña de 500 años de resistencia indígena, negra y popular que se estaba haciendo en América Latina en contra de que aquí se celebraba el 92 como el descubrimiento de América, aquello en que el hombre blanco hemos llegado y hemos llevado la cultura a los indios, etcétera, etcétera. Pues yo me enteré de una marcha que estaba organizando que iba de Panamá a Washington a pie, entonces pues fui y participé, y la verdad es que para bien o para mal fui una de las dos únicas personas de la península ibérica que participó en esa marcha, porque era un grupo internacional entre muchos países, pero que fuéramos de aquí pues fui una de las dos únicas personas. Entonces pues estuvimos allí 10 meses andando, escuchando lo que la gente tenía que decir, que a mí me resultó muy interesante. Yo recuerdo que una de las cosas con las que volví veía lo difícil que el sistema capitalista estaba metiendo, como el calzador donde estaba metiéndonos a todos, pero al mismo tiempo de ver esa cruda realidad y ese caminar por todos aquellos pueblos, conocer toda aquella gente, volví muy esperanzado de que en el fondo se podía hacer frente, se podía luchar. Entonces para mí, alguna vez lo digo, junto con el nacimiento de mi hija, han sido como de las dos experiencias más, asistir al nacimiento de mi hija, más, que más me han llenado en mi vida personal. Entonces, yo sé que aquello fue especialmente importante, y yo, pues eso, de aquella época, ya digo, de amigos comunes y demás, y fuimos ya coincidiendo más. Yo ya era ateo perdido por aquella época, sospecho, pero en fin, tenía mi oscuro pasado cristiano por ahí. Yo, me parece, ¿tú seguías todavía en cosas de cristianos de base o no? Esto está siendo una entrevista quizás demasiado personal, no lo sé. No tengo problema, sé practicar el nudismo, o sea que no tengo problema. para el lamento, se practica el nudismo para el lamento de la visión de los demás, ¿no? Pero yo realmente empecé en tema social como consecuencia de movimiento de parroquia. Claro, yo tengo 50 años, hace más de 30 años los movimientos sociales, había mucho tema de movimiento social en parroquia, todo eso. Empecé con el tema con mi familia cristiana de toda la vida, domingo misa, y yo empecé a ver algunos mensajes en ese sentido que era interesante. Empecé a conocer de gente interesante, responsable, que asumía sus responsabilidades ante la cual, y una lucha por la igualdad ante la cual hay que descubrirse. Y eso fue lo que a mí me fue animando. Lo que pasa es que conforme fui siempre tuve un problema, y es que yo nunca creí en la otra vida. Entonces, claro, yo me moví entre cristianos, me sentía cristiano, veía los mensajes de compromiso, de lucha, estaba metido, enfrascado en todos los follones, más o menos lo mismo que estoy ahora. Pero claro, los cristianos siempre hacen todas esas cosas con la espera de que en otra vida van a recibir este determinado premio. Yo nunca creí en la otra vida, nunca lo he creído, ni entonces ni ahora. Y el premio, nunca he esperado ningún premio a nada. Sencillamente uno hace las cosas por responsabilidad, porque cree que... yo alguna vez lo digo de ocasión, la culpa de que yo me meta en determinado fregado lo tiene este ojo. El ojo este que se tuerce, que va para allá. Tengo, claro, la radio no... No, por suerte no tenéis la desgracia de poder vernos las caras. Yo tengo un ojo estrábico, me parece que se llama, que se desvía. Entonces, claro, uno se plantea, tú quieres ir a donde tú quieres, a todas las cosas que tú crees, que quieres hacer, y como el ojo se va para allá y tienes como más campo de visión, de pronto ves a alguien aquí que está pasándolo mal porque lo han echado de la casa o no sé qué, o no tiene trabajo, determinado problema, que encima ves que es un problema... herramienta de una represión estructural del sistema capitalista, y me cuesta poder seguir el camino trazado previamente por mí. No puedo pasar y hacer como que no lo veo. Entonces, pues tengo que desviarme y ver a ver cómo. Y eso, pues, me ha llevado a lo largo de estos más de 30 años de estar metido en todos los fregados en Granada, pues estar metiéndome en tantos charcos. Pero bueno, está, joder, con el tiempo, lo que sí creo que las cosas van dando fruto. Yo es que me acuerdo de alguna de las iniciativas conjuntas que teníamos en aquella época. Nos juntábamos a comer de vez en cuando los amiguetes, la verdad es que nos reíamos mucho, bueno, y le dábamos repaso a las cosas de la vida y tal. Aquello que era, informalmente le decíamos el colectivo La Patata. No sé dónde salió el nombre. Tampoco. ya me acuerdo. Sí, joder, sí. A ver, cuenta. Pues lo del colectivo La Patata, eso fue, lo comenté yo, porque había surgido como consecuencia de un colega mío que yo tenía en Asturias que decía que había que hacer la revolución de la patata. Porque este hombre decía que... teníamos que hacer una revolución donde produjéramos lo que necesitáramos. Que si teníamos que comer papas, produjéramos papas y ser autónomos y autosuficientes para poder, siendo autónomos y autosuficientes, ser libres y poder enfrentarnos al sistema. Porque si no, si dependemos de un salario y de la mala folla que tenga el jefe que nos da el salario, nunca vamos a poder hacerle frente. Coño, pero entonces tiene una explicación mucho más contundente que lo que... Sí, que también era un personaje. Raúl es el personaje de la marinera. Es que el cachondeíto ya del colectivo La Patata. Bueno, nos vemos al colectivo La Patata para comer y ya vemos qué tal. Y la verdad es que salieron cosillas majas de ahí. Bueno, de ahí se fundó en aquel momento Sorracismo, que luego ya ha tenido sus más y sus menos con otra gente, con otros grupos y con otras películas. Pero me acuerdo que, hombre, fue una iniciativa maja, y otra fue un intento de asamblea contra el paro o tal. Y yo siempre la imagen que tengo, bueno, es bien intencionada por nuestra parte, pero claro, hicimos una pancarta tan grande que luego no había gente suficiente para llevarla. Para llevarla. Que la pusimos con palos de madera, y de que yo era un pedazo de que pillaba toda la Gran Vía, una exageración. Pero nos vimos negros para poder aquello llevarlo para adelante. Dijimos, aquí falla algo, aquí no sería el momento, no tocamos las teclas, en fin, mil cosas. Pero bueno, me acuerdo de aquella época, sí, de como muy de mucha inquietud, ¿no? Sí, sí. Y luego, más tarde, yo recuerdo también ya instituido el colectivo zapatista, más tarde, recuerdo unos encuentros como de diálogo entre gente de colectivos de Granada. Yo estamos hablando públicamente de los zapatistas, se supo en el 94, sería en el 95, 96, el 95 fue cuando, sí, la primera vez que el colectivo zapatista se hizo público en Granada, fue en el 95. Sería el 96 o por ahí, donde se buscaba una confluencia entre distintos colectivos sociales de Granada para hacer frente común. Recuerdo el primer folleto que hicimos, sacábamos las fotos así de los políticos, no sé si Aznar, Felipe, no sé qué, decía, nosotros estamos, ¿cómo era? Era peleado y dividido, no sé qué, ellos ganan. Uh-huh. Y fueron los años también del encuentro, yo me acuerdo, bueno, y más historias, pero en fin, de las campañas contra el FMI, aquellos vídeos que la verdad eran un poco hechos de aquella manera, un poco artesanal, la verdad. Pero bueno, ya hace mucho tiempo que oíamos cosas del Frente Monetario, del Banco Mundial, allí alguna vez en Madrid, en Sevilla, en fin. Somos ya compañeros de batallilla, yeah. Y la de lo de los zapatistas fue especialmente, para mí por lo menos, aquella época especial, porque fue el encuentro, el título era un encuentro, eso que les gusta poner a Marcos, que antes hablábamos del humor y tal, y es un buen ejemplo del punto aquel de su comandante Marcos con lo de encuentro intergaláctico, sí, sí. Contra el neoliberalismo y por la humanidad. Que, en fin, hay que estar un poco cachondo de día a día cachondo para ponerlo de intergaláctico y tal. Pero realmente ese año lo hicimos aquí. Sí, sí. ¿Qué te acuerdas de aquella historia? Sí, sí, pues, estamos de abueletes, como ves, de batallitas, sí, sí, varias. Hombre, he ido a saco con... Hombre, ya el hecho de cumplir años, tiene uno, va uno viendo que tiene más cosas pasadas que futuras. No, hombre, quizás. No. Pero, hombre, yo pienso cumplir otros 50 más, no sé tú, pero. Ah, sí, así, eso sí. Pero vaya, pero aquello, a mí me resulta. Si me preguntas aquello, yo digo trabajo, trabajo, trabajo, trabajo, trabajo. Trabajo no de remunerado, claro, porque todo esto estamos hablando que siempre ha sido de las faenas, como esto de la radio, como todo eso, donde tienes que dedicarle horas. Y, pero sí, fue, la verdad que fue muy interesante. Todo la cantidad de gente que vino, que se movió, las cosas que se plantearon, porque fue toda la preparación previa. Luego yo también estuve echando un cable, nunca mejor dicho, como electricista, con el tema de la infraestructura y todo eso, y fue una movida muy interesante de encuentro de gente de muchos sitios muy distintas buscando hacer frente a todo esto que ahora estamos viendo, porque realmente todo el rollo este que estamos además tratando en el programa de el Tratado Transatlántico, el TISA, etcétera, todas estas cosas, todo esto es lo que ya se llevaba haciendo durante hacía años en los países de América Latina, concretamente en África, los países. Ahora no se dice los países de economía emergente, es una mierda, es un eufemismo que inventan ellos para decir que no los tratamos como el patio trasero de nuestra economía, donde llevamos nuestras industrias pestilentes, donde lo utilizamos como mano de obra barata y donde los gobiernos son títeres de nuestros grandes políticos, lo mismo que el gobierno que tenemos aquí. Solo que, claro, a estos países les venía ocurriendo eso desde mucho tiempo atrás, y venían a hablarnos de todas estas luchas, y aquí pues todavía seguía habiendo suficiente dinero como para que no nos llegara la marea. Y ahora todo el rollo este de los tratados transatlánticos, ahora nos está llegando el agua a nosotros. Entonces, pues yo te digo, para mí fue una experiencia muy interesante y muy enriquecedora conocer a tanta gente en todos aquellos encuentros. Y Y con tantos años que llevamos coincidiendo, por ejemplo, en Granada, mucha gente de distintas procedencias ideológicas, de distintas historias. Más de una vez hablamos de esto en las manias, y mientras va Paco con su bicicleta y yo le voy preguntando al lado, oye, ¿cómo ves no sé cuánto? Pues te pregunto ahora también, ahora que tanto se habla de confluencias y demás historias, ¿cómo ve el panorama ahora en esa cuestión? Yo, sinceramente, me parece que lo veo muy complicado. Lo veo muy complicado. El otro día, una presentación de un libro que se hizo, que además lo hemos grabado para Radio Hermaina, se ha puesto La Costelera. Y luego alguna gente me decía cuando terminó, joder, qué pesimista estás, tú sé que siempre eres tan optimista, ¿no? Pero no, pesimista no. Es que yo veo que estamos en una situación muy difícil donde se ha ido, primero, el sistema ha ido creando unas situaciones clientelares. La gente se ha ido acostumbrando a que sean otros los que le solucionen los problemas. Desde en el trabajo, que si tengo un problema laboral voy al sindicato y allí hay un liberado que me hace determinadas cuestiones y me dice si puede ser o no puede ser mi historia. Si puede ser, de puta madre, estoy muy enrollado. Si no puede ser, me voy diciendo liberados de mierda, que no sé qué, que no sé cuánto, para caballar. Pero no hago nada por cambiar el sí o no de esa puerta que me ha abierto ese liberado. Y los sindicatos mayoritarios han funcionado así. Los políticos han funcionado, no te preocupes, votan a mí cada 4 años, delegan en mí y yo haré lo que sea mejor para ti, y han ido creando una sociedad de personas dependientes, sin capacidad de interactuar, de idiotes. Los griegos definían el término, en uno de los primeros programas lo expliqué, definían el término idiotes al ciudadano griego que se preocupaba solo de sus propios problemas personales y dejaba la política en manos de otros. Los griegos decían que eso era lo peor, porque dejaba la política y la economía y el futuro de la organización de la ciudad en manos de los demagogos. Y eso es lo que se ha ido creando, una sociedad de idiotes. Entonces, claro, es muy difícil levantar a la gente de su sillón de vez, Juan y medio, todas las tardes, para que salga a la calle y decir, no, es que no estoy de acuerdo con que me paguen una mierda en el trabajo, no estoy de acuerdo con que me quiten la sanidad, con que quiten la educación, con que quiten lo otro, y no solo no estoy de acuerdo, sino que voy a estar en la calle haciendo lo que haga falta hasta que esto cambie. ¿Pero no crees que por lo menos algo ha cambiado en ese ambiente social? Yo qué sé, por lo menos que hay una mayor receptividad o que la gente está empezando a valorar las cuestiones públicas como algo propio que no se debe perder. No sé, claro, a mí me toca hacer aquí del optimista probablemente, pero a partir del 15M, ¿crees que han cambiado cosas o hay algo que crees que es lo que ha quedado a partir del 15M? Hombre, yo recuerdo al principio del 15M un otro colega también de Movida, de muchos años, me preguntaba, me decía, Paco, ¿tú qué piensas del lío este? Y yo le dije, pues mira, pues esto puede ser que dentro de 20 años recordemos que fue el origen de una revolución que ni siquiera éramos conscientes, o que sencillamente un día se desinfle y esto haya servido para meter a 100 personas más en los movimientos sociales y la lucha social en Granada. Últimamente me está pareciendo lo segundo, que ha servido para meter 100 personas más, que ya está bien, porque si realmente, pues en Granada conocemos todo el mundo, si estamos unas 200 personas más o menos, no creo que estemos más o menos metidos en los fregados, mete 100 personas más, sube y puede tener más, pero claro, pero realmente es que las cosas, una ciudad de 300.000 habitantes, si no cambia porque 300 personas se tiren a la calle de vez en cuando, hace falta que sea los 300.000 habitantes los que tomen las riendas de su propia vida y digan, no, aquí queremos participar todos, y si todos nos equivocamos o todos acertamos o acertamos, tenemos que participar todos, porque si no es muy fácil que esos 300 un día se plantearán plan partido político, entonces les votarán. Si luego a la gente le gusta lo que hacen, pues dirán, qué buenos son, y si no les gusta lo que hacen, dirán, es que soy uno de los pringados, pero yo sigo en mi casa viendo con email. Veo que te gusta Juan y Medio especialmente y te da. No, me gusta, buenos ratos. No, lo que pasa es que casualmente cuando voy a casa de mis padres, lo veo por la mañana, tarde y noche. No sé, si cuando paso por allí vive, de visita. Vive allí, creo que vive en Canal Sur. Juan y Medio ya no tiene alquiler de casa porque vive allí. Pues sí, pues no me extrañaría, pero claro, el que dice Juan y Medio, claro, porque eso es la visión cuadriculada que da. Y si bien yo estoy de acuerdo lo que luego que el sentido del humor es importante, que reírnos es importante, etcétera, etcétera, etcétera, pero es que al mismo tiempo me parece que hay determinadas cosas de las que no podemos contar. Sí, no hay que estar dentro de la tontería, no es lo mismo tener sentido del humor que estar en la tontería permanente. Claro, que porque la tontería permanente luego hay gente. Canal Sur sería un ejemplo a mejorar, claro, hay muy buenos profesionales, evidentemente, sí, y tal, sí, igual, pero la línea de Canal Sur dice uno, por Dios, representa un poco lo que tenemos. Y que está habiendo mucho sufrimiento y vivimos a espaldas de ese sufrimiento de las personas que conocemos. Yo recuerdo un día estábamos precisamente preparando un 1 de mayo, el 1 de mayo, ahora antes de que empezara la manifestación del 1 de mayo, estaba cargando trastos para ir a la manifestación. Me llamó por teléfono una mujer al principio de estos desahucios. Me llamó una persona a mi teléfono: oiga, usted, mire, es que quería contarle, empezó a contarme que, claro, que tenía una casa, que si el Banco Popular, que si le habían mandado, que si le iban a echar, que si no sé qué, que si no sé cuánto, pero hablaba con su marido, y su marido, en el fondo, el hombre, muchas veces cuando la gente no sabe cómo enfrentar algo, y como nos han enseñado a vivir de que en determinadas oficinas nos solucionan, pues la gente, si no sabe a qué oficina ir, mete la cabeza debajo del ala y hacen como dicen aquello, voy a hacer como que no lo he visto, a ver si no pasa nada. Y yo, mientras estaba hablando por teléfono y al mismo tiempo acarreando cosas, me di cuenta de que aquella mujer estaba llorando. Y entonces me di cuenta de que, claro, es que nadie me escucha. Y dije, hostia, tuve que parar. Y me di cuenta de que, claro, es que hay mucho, se está imprimiendo mucho sufrimiento a través de los trabajos mal pagados, la gente, los problemas en la vivienda, el paro, etcétera, etcétera. Y la gente lo está pasando muy mal, pero está muy bien que nos contemos un chiste o que nos lo pasemos muy bien después de que hayamos solucionado los problemas. Pero lo que no podemos es, sabiendo que el vecino nuestro está pensando si se ahorca o no, como ha ocurrido en Granada, que estemos en otra cosa sabiéndolo, porque si no lo sabemos, no lo sabemos, pero si lo sabemos. Pero precisamente con ese tema de estos desahucios, yo creo que socialmente ha habido un movimiento de, quiero decir, que la gente ha interiorizado prioridades. No es por hacer de optimismo, sino porque creo que de verdad, a mí me ha sorprendido de verdad en un tema tan complicado como ese, es decir, que son cuestiones de propiedad, de no sé cuántos, de decir, que haya una amplísima mayoría. De hecho, han ido a cargarse al movimiento y han visto que no les interesaba, ¿no? Sí. Entonces, yo esa parte de esperanza sí creo que es bueno tener, es decir, no cambia todo al ritmo que quisiéramos, pero en la medida que socialmente se van haciendo conquistas, que mucha más gente está cercana o próxima o entiende, quizás por lo que tú dices, porque en el fondo es acercarse a problemas personales y humanos, ¿no? Eso es la experiencia mía sobre ese tema es esa. Yo recuerdo, literalmente, yo me tiré 6 meses viendo la gravedad del tema y buscando alguna familia que, ante que los iban a echar a la calle, quisiera hacer frente e intentar pararlo. Y me tiré 6 meses visitando organizaciones de parada, y nadie quería hacer nada, hasta que di con uno, me acuerdo, José Carlos se llamaba, de Maracena, que dijo que sí, que quería intentar hacer frente, no sé qué, y entre un par de personas más hicimos allí un montaje, un rollito, no sé qué, y el día del lanzamiento conseguimos pararlo. Eso fue un año y pico antes del 15M, por ahí, y se consiguió parar el lanzamiento. Luego, después, la Guardia Civil fue a presionarles días más tarde y este hombre no quiso decirnos nada y al final lo acojonaron y entregó la vivienda al banco, y luego nos entramos meses más tarde que le entregó la vivienda después, no sé qué, pero aquello se paró. Y yo veía entonces cómo hablabas de todos estos temas con la gente, y claro, la gente te decía, claro, pero si no pueden pagar, pues claro, pues tendrán que irse, claro, sí, lo de la deuda que les queda una cabronada, pero claro, la vida es así, ¿no? Y ahora la gente lo tiene clarísimo, no, que no puedes pagar, pero bueno, si no puedes pagar, pues no pagas, pero ¿cómo te van a echar a la calle? Y eso es, sí ha habido una toma de conciencia, quizás, pero porque quizás ha llegado el agua a los tobillos de mucha gente, y cuando no has sido tú el que te ha llegado, pero has tenido un hermano, un primo, un vecino, entonces has dicho, hostia, esto no puede, estos son seres humanos. Cuando le ponemos rostro a los problemas y no los vemos de forma anónima, es cuando la gente dice, espera, esto no puede ser, y se involucra. Por eso veo tan perjudicial la televisión en ese sentido, porque nos despista ahí y nos hace una generalización que, bueno, que luego es muy intencionada. Los medios de comunicación no sacan los nombres de los periódicos, en los periódicos no salen, los medios de comunicación, los nombres de los bancos que desahucian a la gente, porque esos bancos son los que pagan la propaganda que mantiene más del 60% del presupuesto de ese medio de comunicación. Ya. Entonces, claro, así nos va. Oye, y con la situación tal y como está entonces, por ir cerrando un poco la historia, ¿qué perspectiva ves tú? Ya sé que no muy optimistas por lo que decías antes, pero pues imagínate que tienes una posibilidad de... Te iba a decir una cosa y me he arrepentido de decir que eras presidente de gobierno, algo de más, decir que no quieres ser. No, pero bueno, ser, suponte que en un modelo en un modelo participativo, crítico, asambleario y magnífico, decimos, bueno, hay que marcar prioridades o hay que marcar qué es lo que queremos. ¿Tú qué plantearías y con perspectivas de por dónde hay que hincarle el diente ya a las cosas? Yo es que me parece que en ese sentido hay una cuestión clara, y es que tiene que ser la población la que tome las decisiones, por una cuestión muy sencilla. Si vemos la situación geopolítica de España dentro de los tratados internacionales, dentro de cómo funciona la economía, no sé qué, las únicas opciones son o un planteamiento radical de anulación de la propiedad, de colectivización, etcétera, así, con esas palabras, que claro, que nos han educado durante generaciones, llevamos casi 150 años en otras perspectivas. Entonces, claro, hablar de todo eso, que eso es, yo no sé si eso tiene que ver con lo que le está pasando a Grecia, pero tú hablas de aquí solo de salir de la Unión Europea, que sería el primer paso para poder hacer algo, y la gente le sale la mierda clara por debajo de los pantalones. Entonces, yo sí creo en un sistema político en el cual los ciudadanos en asamblea se reúnan, decidan lo que quieren hacer y entonces manden portavoces que se irán turnando, irán siendo rotatorios a otros sitios, porque los seres humanos, yo estoy convencido que los seres humanos, si nos reunimos, nos podemos poner de acuerdo. Entre dos es muy fácil. Luego nos juntamos 15, 20, a lo mejor para juntar las opiniones de 5.000, hace falta que se reúnan de 100 en 100 y que manden portavoces a unas reuniones de representantes de esos 100 para hablar entre ellos, y esos portavoces que llevan el mensaje, recogen lo que se ha hablado, vuelven, lo traen, se vuelve a ver y se vuelve a llevar, y que se van rotando además, porque todos tenemos que pasar por ahí. Aquello de los griegos en Atenas, uno de cada tres atenienses terminaba siendo a lo largo de su vida, no me acuerdo el título que tenía, como si fuera el presidente de la República de Atenas. Uno de cada, porque el cargo se daba una vez en el día, y esa persona lo recibía, se le entregaba las llaves del tesoro por la mañana, que las tenía que entregar al día siguiente. Entonces, cualquier ateniense tenía la posibilidad, aparte de participar en todos los órganos de gestión, de... Entonces, pues por eso creo que cargos rotativos, donde una persona va, lleva el mensaje, se plantea, y yo creo que así nos podemos organizar la sociedad si queremos, y donde todo el mundo participa, porque es que entre otras cosas hará falta que todo el mundo participe. Es verdad que si se plantea una cosa así, a lo mejor de los 300.000 habitantes que tiene Granada, pues se convocaría una asamblea en un no sé en qué sitio y a lo mejor irían solo 3.000, un pequeño porcentaje, el resto de la gente se quedaría en su casa. Pero realmente si quieren ir y participar tienen la opción. Uh-huh. Es que eso te iba a preguntar, porque del espíritu 15M, hombre, está claro que toda la cuestión de asambleas y demás fue una cosa muy interesante. También se aprende, quiero decir, aquello también era a veces un desahogo de coger el micro allí, estar algunos tres cuartos de hora. Y soltaste un euro, en vez de pagarte su psicoanalista, claro, y soltar el rollo de los demás. Entonces, sin llegar al extremo del agotamiento, decir, creo que mucho estamos en eso, cómo se hace el equilibrio para que haya fórmulas de participación, de asamblea, de tal, y a la vez que no se nos diga ahora, bueno, no se puede ser participativo porque no es eficaz, que es el famoso debate. Primero, hay que ser conscientes de que no se nos ha educado para ser participativo. Ajá. Se nos ha educado para delegar nuestros problemas en otros y que otros nos los gestionen, y que si los otros no nos los pueden gestionar, asumir que nos lo comemos con papas. Sí. Y no enfrentarnos, y no batallar, y no luchar. Entonces, a partir de ahí, si se brindan espacios donde la ciudadanía, si quiere, si pueda participar, pues bueno, pues sinceramente, lo que decíamos antes, imaginémonos que Granada se gestionara como un cantón independiente, por llamarlo de alguna forma, donde se reúne semanalmente en no sé qué sitio todos los ciudadanos y toman decisiones. Si se hace así y resulta que solamente va un 10%, los demás les gustará, no les gustará, se quejarán o no se quejarán, pero si no van es porque no les da la polla, punto. Así. Y si algún día les llega, tienen, se decide algo por lo que no están de acuerdo, por lo cuenta que les trae, ya irán allí a decir el qué y el qué no, y ya intervendrán. Y porque que si no hay, o sea, que nos esperamos ahora que el sistema capitalista que busca el individualismo decida crear un nuevo sistema educativo de integración, de participación, formen a los nuevos profesores en un sistema educativo de identificación, de participación, etcétera, etcétera, y luego eso formen a los alumnos, y cuando dentro de 30 años los alumnos sean mayores de edad, entonces decidan, o empezamos a hacer ahora. Porque es que pasa además una cosa, y es que ellos no paran. El sistema capitalista está invirtiendo muchísimo dinero, muchos liberados, muchos medios, que en eso no se piensa nunca, con mucho dinero, con mucha economía, para ir atando todo lo que estamos hablando en el programa del Tratado Transatlántico, atando todas las legislaciones para impedir a cualquier sociedad un desarrollo igualitario. Entonces, ellos nos van a dar una educación para que eso se dé. O empezamos a buscar esos márgenes y empezamos a hacerlo, y la gente, la medida en que vea que le interesa, se involucrará. Y el que no se involucre, pues en el fondo, seguramente siempre habrá alguien que se queja, como la canción que tú tienes, se quejará en el bar. Pero en el fondo, si quiere, en vez de ir al bar, podrá ir a la plaza y plantear allí lo que quiere. Si no lo hace, porque no le da la gana. Entonces, y a mí no se me ocurre otra forma más que esa, ¿eh? Pues esperemos que se vayan abriendo espacios. Bueno, y hablando de canciones, yo quisiera cerrar del todo con una canción de homenaje a Javier Krahe, que, hombre, que uno de los imprescindibles que ya no está. Y si puedes buscar la canción, si no, te la intento hacer llegar, la de Hay democracia, que empieza con aquello de me gustas democracia porque estás como ausente. Pues bien, pues con ella. ¿Te parece bien? Que volvamos al humor, aunque el panorama sí está durillo, pero retomamos un poco. Pues con ella cerramos esta entrevista hecha al presentador del programa. Ha sido divertido presentar al presentador. Soy un sirena. Ya vienen a por ahí. Vamos a ver si desmontamos rápidamente y saltamos por el balcón antes de que entre. Pues un placer, Paco. Un abrazo. Igualmente. Me gustas democracia porque estás como ausente, como... con tu disfraz parlamentario, con tus listas cerradas, tu rey tan prominente, por no decir extraordinario, tus escaños marcados a ocultas de la gente a la luz del lingote y del rosario. Me gustas, ya te digo, pero a veces querría tenerte algo más presente, tocarte, palparte, echarte fantasía. Te toco poco últimamente, pero en fin, ahí estás. Mucho peor sería que te esfumaras como antiguamente, los sesos rebozados de delfín, que Franco se zampaba en el azor. Nos muestran hasta qué grado era ruin el frígido y cristiano dictador. El frígido y cristiano dictador. Fue un tiempo de pololos, tinieblas y torturas. Volvamos al aquí y ahora, donde tu democracia, ya sé que me procuras alguna ley conciliadora, pero caes a menudo en sucias imposturas, fealdades que el buen gusto deplora. Como el marco legal siempre le queda chico, y el rico a eso es muy sensible, sin tirando, aflojando, empleando un tiempo y pico, se hace un embudo más flexible, que tú apañes la ley a medida del rico. Al fin y al cabo, es muy comprensible. Pero ¿qué hay del que tiene poca voz, poca voz, privado de ejercer tantos derechos? Porque al nudista pones albornoz. ¿Qué hay de los raros? ¿Qué hay de los maltrechos? ¿Qué hay de los raros? ¿Qué hay de los maltrechos? Y tus representantes electos democracia, tus güelfos y tu gibelino, cada día que pasa me hacen menos gracia, sus chistes son zarapollinos. Y enmendar tus carencias te veo muy reacia, y están mis sentimientos muy cansinos. Y como ya me aburre decir continuamente eso no estaba en el programa, no cuentes con que vaya hacia ti cuatrianualmente, no compartamos más la cama, vamos a separarnos civilizadamente, y sigue tú viviendo de tu fama. Cuando veas mi imagen taciturna por las cívicas sendas de la vida, verás que no me acerco por tu urna. No alarguemos ya más la despedida. No alarguemos ya más la despedida. Bueno, después de estas cosas que os hemos contado, no sé, quizás me gustaría explicaros lo que veo hoy donde estoy a través de mi ventana. Veo un bosque precioso, muy bonito, frondoso, verde, y para envidia de alguno de vosotros estoy donde hace más fresquito que calor. Pero aunque no lo parezca, ese bosque a pocos metros está amenazado por asfalto, construcciones, coches, trenes, civilización incivilizada al fin y al cabo. Llevamos un año haciendo este programa y hemos querido cerrar este primer año con este 23 programa de Hoy desde aquí, en el cual hemos actuado un poco nudistamente para vergüenza ajena de muchos de los que nos escucháis. Sinceramente, tenemos la intención de que este bosque permanezca y nos esforzamos diariamente por construir un mundo diferente que tenemos que hacer entre todos y todas. A veces esa tarea ingenua y de Sísifo nos resulta agradable. A veces nos resulta ligeramente pesada. A veces, personalmente, nos resulta desesperante. Pero en cada persona elegimos acertada o equivocadamente los caminos que queremos recorrer a lo largo de nuestra vida. Y personalmente, no sé si acertadamente o no, decidí recorrer este hace muchos años. Y por aquí vamos siguiendo. En ese recorrer de camino, a veces podemos trasladaros situaciones de ánimo y a veces de encrucijada. Sinceramente, creo que en este momento histórico estamos en una situación de encrucijada. A través de la información que os hemos ido dando sobre el Tratado Transatlántico, el TISA, el CETA, los distintos acuerdos que los políticos están llevando, legislando y gestionando el cierre absoluto de las libertades de los ciudadanos, nos parece, a quien os habla a través de este micro, que estamos en una peligrosa situación de encrucijada en la cual las personas que queremos que este bosque en el cual podemos y cabemos todos y todas está en un grave riesgo de subsistencia. Posiblemente los caminos que busquemos para intentar defender este bosque común sean acertados o sean equivocados. En el fondo me he dado cuenta a lo largo de la vida que uno se da cuenta de sus aciertos o sus equivocaciones años más tarde. Hay veces que eliges hacer algo y que piensas que estás tomando una decisión trascendente y que luego no trasciende para nada en tu vida. Y hay otras veces que decides adentrarte por una vereda sin darle mayor importancia y ella te lleva a un paisaje y a un mundo en el cual no cabe marcha atrás y que, como dicen los zapatistas, los ríos cuando pasan no vuelven las aguas atrás y solo pueden seguir el camino encauzado. No sé, estas reflexiones que os digo a través de mi ventana y de este micro, no sé si os aportarán algo. A mí me aporta un poder trasladaros lo que creo. Creo que los seres humanos podemos entendernos y convivir con respeto, con apoyo mutuo, con anarquía, al fin y al cabo. Así que con esta reflexión a medias os quiero dejar. Os hemos hecho una recopilación de algunos de los programas que hemos ido elaborando de aquí para atrás y podréis escucharlos en el horario habitual en las próximas semanas durante el mes de agosto y septiembre. Y salvo que la Asamblea de Radio Almaina decida lo contrario o vosotros mandéis los suficientes correos a Hoy Desde Aquí o a radioalmaina.org pidiendo por favor retiradle al micro al Paco, amenazo con volver a hacer nuevos programas a partir de primeros de octubre. Serán unos programas como este y como los anteriores, intentando buscar la información que nos esconden y con la que nos mienten y que nos da motivos para generar rabia y lucha contra este sistema capitalista que quiere esclavizarnos a todos los seres vivos de este planeta y capitalizarnos, es decir, sacar lo que en capital pueda generar nuestros esfuerzos, nuestra sangre, nuestra saliva, nuestra lucha. Será un programa en el cual querremos seguir recordando a otros que lucharon anteriormente, equivocadamente o no, con distintas herramientas, queriendo crear un mundo mejor. Y seguiremos repasando la historia de lucha en Granada y fuera de Granada. Será un programa en los que seguiremos buscando la poesía, pues lo hermoso es revolucionario. Y serán programas, seguiremos planteando las reivindicaciones de luchas laborales en distintas empresas. Y serán programas en los que, si todas esas secciones os resultan interesantes, quizás os podáis salvar la reflexión final del presentador, o quizás queráis escucharla. En definitiva, serán programas en los que intentaremos daros el 100% de lo que nuestras capacidades os puedan aportar. Que paséis buen verano y volvemos a escucharnos en octubre. Creo que los que hicieron tantas cosas deben ser dueños de todas las cosas, y los que hacen el pan deben comer y deben tener luz los de la mina. Basta ya de encadenados grises, basta de pálidos desaparecidos. Ni un hombre más que pase sin que reine, ni una sola mujer sin su diadema. Para todas las manos, guantes de oro. Esperamos que os haya sido gratificante el programa. Salud y anarquía, que no paséis mucha calor y buen verano. Le dije apretándole un brazo que aún no era polvo: todos se irán, tú quedarás viviente. Tú encendiste la vida, tú hiciste lo que es tuyo. Por eso nadie se moleste cuando parece que estoy solo y no estoy con nadie y hablo para todos. Alguien me está escuchando y no lo saben, pero aquellos que canto y que lo saben siguen naciendo y llenarán el mundo.